carajo, porque están todos engrampados. Aparte, ¿sabés el tiempo que puede llegar a tardar? Claro. La de teléfonos que pueden llegar a aparecer ahí. Años llamándose por teléfono entre todos. Por favor. Impresionante. ¿Cuál era el papel de Estrada? Estrada había intervenido directamente, ¿sí? Fue el nexo, ¿sí?, que le vendió a Prodefensa las armas. ¿Vos te acordás que además de venderle armas ilegales, le vendimos armas defectuosas? Sí. A Ecuador. Cuando estaba con guerra con Perú. Cuando en Ecuador abren, ¿sí?, las cajas conteniendo armas y se dan cuenta que no era material nuevo, sino material usado, y que además no funcionaba como correspondía, la empresa Prodefensa recibe un fax, ¿sí?, manuscrito, o sea, firmado por Estrada, y Botero había solicitado que se hiciera una pericia caligráfica, ¿sí?, para ver si efectivamente era el ex capitán de navío Estrada quien había firmado esa nota, que lo que decía era, ¿sí?, muchachos, discúlpenos, si las armas están mal, nosotros se las cambiamos por las que andan bien, cosa que no pasó nunca, ¿no?, por claro, supuesto. Y a Estrada después lo mataron también, ¿sí? Bueno, el tema es que cuando piden esto, ¿sí?, Estrada no estaba muerto aún, estaba vivito y coleando. Entonces, ¿qué hace Urso? ¿Vos qué hubieras hecho? Lo llamás a Estrada y decís, a ver, Estrada, escriba en esta hojita, mi mamá me mima, claro, ¿no? Se la das un perito. No, ¿sabes lo que hizo Urso? Fue a la escuela, ¿sí?, de la Armada, a ver los legajos y los papeles de Estrada de aquel entonces. Yo era que era la escuela primaria. Estrada. Aprender, no. Fue a ver papeles de hace 10 años escritos por Estrada para hacer la pericia sobre esos papeles. Lo cual es muchísimo más complicado, obviamente. Claro. Y lleva muchísimo más tiempo. ¿Y por qué no lo llamó? Y debe haber sido por las mismas razones por las que no lo llamó Cavallo. Digo. Por decir. Claro. Para compartir los silencios. Para que claro, sea. Claro. Yo no sé qué hubiera pensado. Seguramente Estrada, ¿sí? Si lo hubieran citado en aquel entonces, se hubiera sentido preocupado. Seguramente. Se le hubiera complicado muchísimo la situación, pero también es muy probable que hoy estuviera vivo. Claro. Porque vos fíjate que Estrada no tenía, en realidad no tenía posibilidades concretas a cómo estaba la causa de ir preso. No estaba comprometido realmente, porque el tipo lo que había hecho, lo había hecho, digamos, dentro de, con muchas comillas, cierto marco en el cual de venta de armas. Claro, si bien no había una legalidad total, el tipo estaba protegido. Entonces, esta es la novedad que se produce hoy en el caso de las armas. En cierta forma es peligrosa, ¿sí?, que Prodefensa se presente con tanta fuerza en esto. Porque vos fíjate que siempre está la posibilidad de que finalmente uno de los estados participantes en la causa se presente como querellante. Si uno de los estados, ¿sí?, como a nivel Estado precisamente, se presenta en la causa como un querellante, ahí va la Corte Suprema en la causa. Puede pasar la causa a la Corte Suprema de Justicia, que es lo que la gran cantidad de gente que quiere que esto se resuelva está temiendo hace ya mucho tiempo. En el edificio de la Abadía de las Malas Lenguas se respira un aire de reticencia. Todos nos ocultan algo. Sin embargo, hemos recogido algunas insinuaciones acerca de cierta relación extraña entre Adelmo y Berengario y el desvío ilegal de Lupines. Mientras los sirvientes regresaban a sus viviendas luego de la jornada, el monje Nicola nos advertía. No todo el pueblo del Dios está preparado para recibir secretos. Más de una vez ha sucedido que los depositarios de la ciencia fueron confundidos con Kung Fu, con magos demoníacos o conductores de talk shows, pagando con sus vidas ese deseo de compartir con el rebaño su tesoro de conocimientos. A menudo, muy a menudo, los sabios deben hacer que pasen por mágicos libros como Asesinato en el McDonald's de la Nación para protegerlos de las miradas indiscretas. Dice Aristóteles en el libro de los secretos que cuando se comunican demasiados arcanos de la naturaleza y el arte, se rompe un sello celeste, y esto siempre es causa de no pocos males. Lo digo. Señores, 8:10 de la mañana en Malas Lenguas. Bueno, ya sabemos, ¿no? Desde hace rato que existe este llamado a otorgamiento de licencias para frecuencia modulada que ha impuesto el gobierno mediante la resolución 16, del 99, y que deja a un montón de radios, casi 2.000 emisoras se podría decir, en estado de cierre prácticamente, y deja fuera a las entidades sin fines de lucro, también atentando contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, y haciendo algún negocio, ¿no? De último, porque la gente de la Secretaría de Comunicaciones y del Confer ya se está por ir, entonces es de alguna manera llamar a una licitación de y adjudicación de licencias para sacar algún dinero a las radios, sí, cerrar hay, otras. Hay más de una fuente, de esas altas fuentes confiables, que uno no puede nombrar, desgraciadamente, sí. Que dice esto, digamos. Más allá de las implicancias políticas y de libertad de expresión, acá además hay una cuestión de caja. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que fundamenta esto en pura y exclusivamente juntar un par de mangrullos más antes de que nos vayamos. Seguro, ¿no? Parece que algo de eso existe en realidad. Estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional del Frepaso, Irma Parentela. ¿Qué tal, Parentela? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Buen día, muy bien. ¿Qué tal ustedes? De alguna manera, ¿usted compartiría este pensamiento al respecto del plan de adjudicación de frecuencias? Sí, coincido con eso y además, aunque no coincidiera con eso, pienso que es una irresponsabilidad lo que se hace con todo lo que se refiere al tema de comunicaciones. Uh-huh. Desde que no podemos sacar una ley de radiodifusión, desde que no podemos llegar a tiempo cuando se hizo el aumento a las de los teléfonos públicos, o sea, en una serie de temas que corresponden a la Comisión de Comunicaciones, no llegamos nunca a tiempo por los debates siempre interesados de los sectores del oficialismo, y en este caso pasa lo mismo, hay una ley, una media sanción de regularización de las radios que está en el Senado hace tiempo. Ajá. Y que no sale, o sea, en medio de todo esto el Confer aprovecha y da el último manotazo, porque además la resolución es ilegal, ¿no? O sea, tiene varios elementos que los abogados que han opinan que realmente es imposible de llevar adelante, entre otras cosas porque pide a los propietarios de radios de frecuencia modulada que renuncien a las presentaciones y a los temas legales que han hecho en otro momento. Ajá. Así que bueno, le cuento, nosotros hemos hecho distintas cosas. Primero le hemos mandado una carta a todos los gobernadores de provincia y al jefe de la ciudad, porque en algunos casos los gobernadores están presentando amparos ante esta situación, como es el caso del gobernador de Río Negro, creo de que Verani, también, ¿no? Busti de Entre Ríos ha estado conversando con el Ombudsman Mayorano para llevar adelante alguna acción. Por otro lado, le hemos mandado una carta a todos los senadores para ver si sancionan no solo esta ley, sino también lo que está pendiente, que es un tema importante, que es la media sanción que hay de ATC y Radio Nacional. Claro. Y por otro lado, le estamos mandando a las radios las cosas que estamos haciendo, como para que ellos también inunden de cartas el Senado, inunden de cartas la Comisión de Diputados, cuyo presidente no logramos que reúna la comisión. Uh-huh. Por nuestra parte, del Bloque de la Alianza, le hemos pedido también entrevistas a Hielo y a Delgado. Delgado me llamó hace más o menos 10 días y me dijo que en 2 o 3 días me confirmaban la entrevista. Yo he vuelto a llamar varias veces, no logro que nos reciban. O sea que estamos tratando de que este tema tome más vuelo, más estado público. Pero también en esto ustedes saben, como yo, que los grandes medios no están interesados en que esto se difunda. O sea, por supuesto. Que los comunicados de prensa que hemos enviado, las notas de opinión, quedan ahí silenciadas. Ningún medio grande quiso publicar ninguna, ¿no? Ningún medio grande ha tomado este tema. Yo digo que siempre los medios se mueven solamente cuando se aumenta el IVA, y nosotros hemos apoyado que esto no sucediera, y hemos también en este caso nos hemos movido, pero bueno, la verdad que da mucha bronca que ante un tema de estos, que realmente significa silenciar muchas voces, no haya apoyo de los grandes medios de comunicación, ¿no? El proyecto de regulación de la actividad radiofónica, que usted dice que estaba parado en el Senado, ¿cuál sería la causa por la cual estaría ahí en ese estado? Bueno, desconozco cuál es la causa, pero yo también pienso que, bueno, puede haber dos razones. o desidia, que sería terrible. Hay un conflicto además con este proyecto, y es que hay una comisión bicameral que plantea el seguimiento de la regularización de las radios. Ajá. Y la Cámara de Origen, hay una discusión por quién es la Cámara de Origen y quién la presidiría. Uh-huh. Que también es un motivo bastante bastardo como para demorar un proyecto. Si la preside senadores, si la preside diputados. Claro. Y lo otro es que pienso que, bueno, que se deja que el Confer siga su juego porque se beneficia. Uh-huh. Y que puede haber complicidad, por decir de alguna manera, de algunos senadores en no querer llevar adelante este proyecto. Porque este proyecto ya se había votado una vez en el Senado. Uh-huh. O sea que no se entiende por qué algo que tuvo la opinión unánime de la mayoría queda parado. Claro. ¿No? Realmente le digo que para quienes participamos de la Comisión de Comunicaciones es una tarea titánica lograr que esa comisión se reúna y que produzca, porque a veces insistiendo mucho logramos que se reúna. Uh-huh. Pero nos cuesta mucho que produzca y que el conjunto de los miembros de la comisión, que mayoritariamente son del oficialismo, le dé salida con su firma a los dictámenes. Así que bueno, el diputado Valcarcel lo hemos llamado reiteradamente con la diputada Musa, que es vicepresidenta de la comisión. No lo encuentra nadie a Valcarcel por ningún lado. No, ¿no? Lo encuentra nadie a Valcarcel. Por ahí tendríamos que hacer un habeas corpus. Bueno. En cuanto al gobierno de la ciudad, ¿tuvo alguna respuesta? Las cartas fueron mandadas ayer. Uh-huh. Y yo realmente tuve contacto con el gobernador de Río Negro, porque yo viajo seguido a esa provincia, porque es una de las provincias donde tengo coordinación con los temas de Frepaso allá, y no he hablado con el jefe de gobierno, pero ayer le hemos mandado carta también al jefe de gobierno de la ciudad. Diputada Irma Parentera, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a ver cómo sigue el tema, si podemos solucionarlo de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Primero se llevaron a los viejos, que no querían ir a la cancha. Pero yo no me preocupé, porque no era viejo. Después vinieron por los adictos al fútbol, pero yo no era uno de ellos. Más tarde se llevaron a las clases medias que huían espantadas por la violencia. Pero yo no me asusté. Finalmente se llevaron a tu novia, a tu vieja, a tu tía. Si quieren venir, que vengan. Hoy ya es demasiado tarde. Tus sesos se convirtieron en gajos de pelota y tu cerebro en un televisor. La Tribu, Radio Fucking. Pink Floyd en Malas Lenguas cuando faltan... No, pasaron 20 minutos de las 8. Un disco más de uno recordará, pero que tiene un par de años más que nosotros, ¿no? ¿El disco? El lado disco oscuro del 72. De la luna. No te hagas el pibe, ¿eh? Ya habíamos nacido, López. El gran baile en el cielo. Pink Floyd. Después de esto no habría que hacer nada, absolutamente nada. 20 grados 8 décimas la temperatura, la sensación térmica 22, la humedad 90%, la presión 19.7 hectopascales, el cielo está algo nublado, esto es Malas Lenguas, vamos a los títulos. Interna justicialista, Dualde no quiere a Bustosfierro. El gobernador de Buenos Aires, Eduardo Dualde, intentará que la justicia federal retire la causa al juez Ricardo Bustosfierro, quien habilitó la eventual postulación de Carlos Menem para ser candidato a presidente por el partido justicialista. El juez maneja un expediente sobre una cuestión abstracta, porque Menem no pidió ser candidato, manifestó el gobernador bonaerense. En tanto, el apoderado del justicialismo de la provincia de Buenos Aires, Orlando Caporal, explicó que Menem debió haber realizado el trámite porque es el supuesto damnificado. Además, al ser un caso electoral, la jurisdicción debería recaer en el juzgado federal de Servini de Cubría. Por otra parte, el gobernador Dualde ya firmó el decreto de convocatoria a una consulta popular en su provincia para el 25 de abril. De esta forma, los bonaerenses podrán opinar sobre la reelección del presidente Menem. Economía, multa millonaria para YPF. La empresa petrolera YPF tendrá que pagar una multa histórica de 109 millones de pesos por vender las garrafas de gas con sobreprecio, según lo dispuso ayer el gobierno nacional. La petrolera exportó con precios más baratos y vendió más caro a los consumidores argentinos. El sobreprecio llegó hasta un 44% en el 94 y fue de 27.5% en 1997. La multa se conoce en el momento en que la empresa española Repsol, que posee el 14% de las acciones, avanza en el plan de absorber la totalidad de YPF. 20 grados 8 décimas la temperatura, la sensación térmica 22 grados, la humedad 90%, la presión 19.7 hectopascales. El cielo está algo nublado. NTI, CGT, DGI, ART. El mundo está abreviado. La radio no. La tribu 88.7. Una radio, otro mundo. 8 y 26 minutos de la mañana ya en Malas Lenguas y existe otro intento en diputados por llevar a cabo o reglamentar una ley sobre lavado de dinero. Estamos en comunicación telefónica con el diputado Guillermo Francos. ¿Qué tal, Francos? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Queríamos que nos explique un poco cuál es el intento este de diputados y cuál sería la intención de la ley de lavado de dinero. Bueno, hace tiempo ya, hace varios... 5 años, ¿no? Años. Hay diversos proyectos en la Cámara de Diputados para reglamentar el lavado del dinero, que es uno de los de las acciones que se persiguen en distintos lugares del mundo de forma de atacar lo más importante de todo esto, que es el tráfico de drogas. En realidad, finalmente, después de todo este tiempo, se ha llegado a un acuerdo, a un consenso entre los distintos sectores sobre un predictamen que hoy sería tratado por todas las comisiones que intervienen en el tema. Esto establece fundamentalmente algunas figuras penales que definen qué se menciona o qué se quiere perseguir como delito en el lavado de dinero, que es en definitiva la legitimación de activos ilícitos o que tienen un origen ilícito. Uh-huh. Y por otro lado, establece un mecanismo de una organización que en todos los países del mundo existe, que aquí se llama UIF, que es Unidad de Información Financiera, que tiene por objeto recabar informes en los distintos operadores de recursos financieros sobre aquellos que puedan ser sospechosos de ser fondos ilícitos o de origen ilícito, Para de esta manera ir armando toda una información que permita determinar a las organizaciones que realizan este tipo de, o cometen este tipo de ilícito. ¿Esta unidad a cargo de quién estaría? No, va a estar integrada por miembros que van a ser seleccionados por concurso público, ¿no? Ajá. Va a tener también, por supuesto, una representación institucional. Uh-huh. Una noticia periodística dice que los banqueros se opusieron a este proyecto de ley, ¿es cierto? No, en realidad existen en distintos sectores cuestionamientos, aspectos también distintos de la propuesta, ¿no? Uh-huh. Los banqueros se oponen a las medidas que puedan... No están en desacuerdo con el fondo de la cuestión, uh-huh. Ellos coinciden en que debe haber un mecanismo que funcione de esta manera para controlar el lavado de dinero, porque en definitiva es en beneficio de las propias instituciones también que se controle el lavado de dinero, pero se oponen a que las medidas que se dicten puedan ser en exceso reglamentaristas y que esto de alguna forma trabe el funcionamiento de la actividad económica o de la actividad financiera en particular, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes estarían obligados a presentar los informes ante esta unidad de información? La ley establece una serie de personas, entidades, etcétera, obligados a dar informes, uh-huh, a la comisión sobre los activos sospechosos, sospechados. Normalmente son, por supuesto, todas las entidades que trabajan con títulos o con dinero, o en cualquiera de sus especies, también los escribanos públicos, por ejemplo, las empresas que operan juegos de azar, casinos, etcétera. O sea, todos aquellos lugares, entidades, instituciones, etcétera, por donde habitualmente se mueve el dinero proveniente de los ilícitos, ¿no? Uh-huh. Y que se utilizan esos mecanismos para su blanqueo, para su lavado, como se dice cuando se habla del tema proveniente de la droga, ¿no? ¿Está previsto que el que no presente esta información tenga algún tipo de sanción? Sí, por supuesto. Están previstas sanciones de tipo administrativo y de tipo penal también, ¿no? Uh-huh. Pero hay sanciones y hay sanciones severas, porque lo que se pretende rápidamente es imponer una... cultura, como existe en otros países, de denunciar a todo aquello que sea sospechoso de estar vinculado a el tráfico de estupefacientes. Es cierto que la ley también prevé otros delitos, también como que pueden dar origen a la legitimación de activos, uh-huh, pero el sentido de esta ley ha sido siempre combatir el tráfico de drogas, como se lo ha hecho también en otros países del mundo, ¿no? La semana pasada el titular de la aduana nos decía que ellos no tenían nada que ver con las drogas. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿En qué sentido decía que no tenían nada que ver? Bueno, supongo que el titular de la aduana no tendrá nada que ver con las drogas. No tendría, pero no. Decía a que no tenga responsabilidad. Claro, que no tenía responsabilidad en el ingreso y en el egreso de drogas al país y en el control de las mercaderías si habría droga adentro de los contenedores. Bueno, no, que como que no tenga ninguna responsabilidad, por supuesto que la tiene, como el organismo que tiene a su cargo todo lo que entra y sale por las fronteras argentinas, usted se imagina que tiene una responsabilidad casi primaria en esto, ¿no? Uh-huh. Está bien que además funcionan fuerzas de seguridad en la administración de las fronteras, pero de todas formas no me parece que el titular de la aduana pueda decir que no tiene nada que ver, ¿no? ¿El proyecto entonces ya estaría consensuado y podría convertirse en ley a su criterio? Sí, existe un consenso en líneas generales. Hay, por supuesto, diferencias de opinión en algunos aspectos puntuales, pero existe un consenso sobre lo más importante de la ley, que me parece que es en lo que se va a avanzar el día de hoy, ¿no? Diputado Guillermo Franco, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Hasta luego. La Tribu. 88.7. El último refugio del tercer mundo. Seguros Coproa, el costo más bajo y la más alta calidad. Contra todo riesgo, Seguros Coproa. Vera, esquina Acevedo, 857-6016. Señores, la temperatura en este momento a las 8:32 de la mañana es de 21 grados 7 décimos, la sensación térmica de 22 grados, La humedad es del 89%, la presión es de 1010.1 hectopascal, el cielo se encuentra ligeramente nublado y el pronóstico para hoy dice neblinas, tiempo cálido y húmedo, viento leve del sector norte, mínima 22 grados, máxima 30. Para mañana también cálido y húmedo, así que seguimos de la misma manera. Perdón, si hice algo mal. ¿Creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Talleres Casteca, Olaya 1047, teléfono 982-4681. ¿Está seguro de que su familia, su casa, su auto y su empresa están seguros? ¿Está seguro de que esa compañía que le promete todo va a responder rápidamente si ocurre un siniestro? Para su tranquilidad, comuníquese con Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 522-6803. 522-6803. Si el crecimiento del Producto Bruto se acompaña con mayor atención en salud y educación, aseguramos un país con justicia social. En las mutuales germina la equidad distributiva, fuente de la armonía social. Es un mensaje de AMEPORT, Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Teléfono 334-1666. Los años traen sabiduría, y a la sabiduría... La prensa es una industria de vivir como la zapatería o la sastrería, honesta, pero igual a otra industria de ganar para vivir. Sin embargo, sus industrias tienen la singular pretensión de pasar por sacerdotes y apóstoles de la democracia, de la patria y del pueblo. Juan Bautista Alberdi, para Malas Lenguas. Nicolás Arguete, con el comentario de cine que nos quedó colgado de ayer. ¿Qué haces, Nico? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Bien. Ayer te quedaste con ganas de comentar un par de películas, ¿no? Ayer me quedé con ganas de comentar las películas que se estrenaron. Es lindo que la gente sepa qué es lo que está puesto en cartelera. Sí, bueno, la semana pasada se estrenaron dos películas. Un plan simple de Sam Raimi, que, bueno, está protagonizada por Bilbo Thornton, que fue uno de los nominados al Oscar por Brigitte Fonda, la hermosa Brigitte Fonda, que en esta película está muy bien, y Bill Paxton. Bueno, esta película es un thriller que se desarrolla en un pueblito alejado de Estados Unidos, un pueblito nevado, ¿no? Digamos que tiene la misma estética que aquella película Fargo, que hace un par de años ganó los Oscars, Fargo, que la dirigieron los hermanos Coen. Este thriller, el móvil de este thriller es que pone en juego la codicia y la traición, ¿no? Desde estas dos cuestiones, un poco cuestiona la moral y la ética del ciudadano medio americano. No, son una serie de tipos que se enrollan alrededor del dinero. Hay un tema de guita ahí, sí. ¿Eh? Hay un tema de guita ahí. Sí. Hay un tema de guita, un tema de persecución, de traición. Es interesante. Yo particularmente pasé toda la película agarrado a la butaca porque, bueno, es violenta en la sucesión de hechos. ¿No? Es lo que se supone tiene que pasar con un thriller, ¿no? Claro, tal cual. Entonces está bien, digamos que el primer objetivo está logrado. Después, bueno, cada uno evaluará si se llega al final de la mejor forma o no. La otra película es también un thriller, pero esta ya es un remake de un clásico, un remake de Hitchcock, Psicosis, que la dirige Gus Van Sant. La protagoniza Vince Vaughn en el lugar de Norman Bates. Norman Bates es uno de los grandes personajes del cine, ¿no? Es de lo que más trascendió entre los locos, así que al nivel de Freddy Krueger. Después, Anna Haight, que es la que protagoniza la escena por ahí, que no todos ubican esta película, pero sí esa escena, la escena de la ducha. La agujerita de la ducha, ¿no? Tal cual. Sí, sí.